un amor que me ha traicionado. Borracho paso yo mi vida por un amor que me ha traicionado. Así es la vida del muchacho decepcionado, y andar tomando de dar en dar. Qué triste es mi vida, qué triste es mi destino, y andar tomando hasta acabar mi vida. Andar tomando.